En esta estación. En esta estación. Nosotros te presentamos todas las canciones. Todas las canciones. Vos decidís si las convertís en éxitos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Temporada. Temporada de buena música en la radio.